sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la nona centésima octogésima cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de intercambio! ¿Cómo están, hay gente que dice, oh, esto es para el intercambio. Sí. No es el mismo valor. Eso es lo que queríamos aclarar de alguna manera. Ah, porque tiene que ser todo el mismo valor, ¿eh? Sí, y están timando a los desintegrados. Muchas gracias por el aplauso. Y no sé, porque estamos en esta campaña de querer recibir mayor valor del que ofrecemos. Muchas gracias. Yo no sé qué acotas tú, pero aquí estamos. Señoras y señores, vamos a comenzar presentando a toda la tripulación de la nave María Tijuana. Comenzando por si nos llevas en los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, que ya tiene sus regalos de intercambio. Sí, de más está decir frustrante. No habrá regalos de intercambio en la nave María Tijuana. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo ya los tengo preparados. Sí, que la lista tiene preparada. Dibujos para cada uno. Ah, chido. Bueno, está bien. Entonces, si serán de esa calaña los regalos de intercambio, mis dibujos están cotizados mundialmente. Así que espero. Los jodo, Los cago. Sí, pero ya no. Han sido puestos en una bienal. En una bienal de Viena, de arte moderno. De Viena, sí. Chale. Bueno, yo paso. Así que. Entonces, debe ser equitativo el regalo que usted reciba a través de. Por lo menos una obra de arte. A mí me gustaría verificar esa información. Pero bueno, ya no mames. Señor, Mico, tú puedes hacer una página. Es todo creíble. Haz una urgente, Mico, hay que verificar eso. Sí que ya, sí. Si no sale la página. Estos dibujos. Claro. Señores, vamos a presentar ahora. Ya no mames. Los regalos de intercambio, porque luego viene justamente nuestro amigo encargado de todas las ilustraciones de la nave María Tijuana en su conjunto. Ah, y nos caga. Y nos caga. Entonces habría que hacerle regalo. No, Fer, tú no vas a olvidar. Fer Alejandrés, vuelve a tu celda. Vuelve a tu celda de esclavitud. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. ¡Sí que sí! Que no intercambia. No, recibe. No, recibe, no, recibe en esos momentos, en algún momento. Está chido, ¿eh? Sí, pero la capacidad de dar Muda a las fiestas y toda esa. Sí. Bueno, sí, con la sonrisa dicho todo. Señoras y señores, presentamos ahora al más hermoso de toda esta tripulación. Sí que sí. Porque hay que adular a todos porque no sabe de dónde viene el mejor regalo. Exacto. Entonces, con ustedes, el más querido por todo el universo, él es el técnico a cargo de este viaje responsable. De que nos escuchen fuerte y claro si es su decisión en estos momentos. Él es el Nico. ¡Grande Nico! Su decisión referido a cada uno de los que está escuchando en estos momentos. La decisión de Nico ya ha sido tomada. No va a hacer regalos. Bueno, Nico, de mierda. Al carajo, ya ni te queremos. Que traigan al suplente. Días de fuego y noches heladas en cada desierto personal. Vidrios blindados nos separan del mundo y nuestras conexiones se esfuerzan por abstraerse, creciendo como enredaderas y mal pensando que somos centro del universo del otro, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California. ¿Qué onda? Probando 1, 2, 3. ¿Estamos vivos o estamos muertos? Tal parece que la María Tijuana aún sigue viva y su camarada aquí desde Los Ángeles, California, Charlie Corky, todavía está vivo también. ¿Qué onda, cabrones? Una vez más aquí reportándome, ya un poco mejor, se podría decir un 98.9 9 mejor, pero aquí estamos, cabrones, como dijera mi camarada Gabriel de Houston. Bueno, esta vez comunicándome para reportarme y decirles de que de hoy en adelante la María de Tijuana tiene nuevamente a su miembro número, no me acuerdo, pero miembro del Microclan, que por cierto estamos más fuertes que nunca, según me cuenta mi camarada, mi compadre Al Capone. Bueno, locos, desde Los Ángeles, California, ya saben, aquí están, ahora aguántenme, cabrones. La Kiri y yo les deseamos todo lo mejor. Later. Peace out. ¡Ja, cabrón! ¡Santa Bárbara bendita! ¡Sí que sí! ¡Santo Tomás de Aquino! ¡Que el tío Pedote me acompañe! ¡Uah! ¡Que Santa Eulogia de Los Ángeles, California! ¡Sí que sí! Bueno, ¡volvió Charlie! ¡Volvió Charlie Corquín! ¡Por lo tanto, ya nada volverá a ser igual! ¡Es patedote, pero bueno, es normal! No comprendí eso, estoy al 98,9%, bueno, le faltan un par de... Que uno no está nunca. Todavía le patina. Cabrón. Para aquellos que no conozcan... ¿Quién está al 100%? La historia de Charlie Corquín... No, nadie levanta. Es más, apenas llegan al 90 en ciertos casos. Pero bueno, está bien. Eso es circunstancial. Pero Charlie Corquín es un viejo querido amigo, casi fundador de este viaje interestelar, que ha tenido un accidente automovilístico y ha estado alejado tanto tiempo. No reconocía a la Kiri, a su esposa. No reconocía a nadie. No sabía. Decía que se llamaba Michael Jackson. Solo reconocía y que estaba siendo parte de un proceso. Una botella de tequila, sí, y le mentaba la madre. Que fue la que le madrió justamente la historia, sí. Porque tuvo que volver a la oficina a buscar esa botella de tequila y cuando salió a la autopista tuvo ese fatal accidente y del que volvió de la muerte. Volvió de la muerte porque no, este pedo acá de... No, por no. favor. Y ya, no era tu hora, Charlie Corquín, y agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros. Y volvió justo con el disco nuevo de Korn. Sí, volvió. Aparentemente las vueltas de Charlie Corquín son con los discos nuevos de Korn. Charlie Corquín, el 98,9%, hay una parte quemada de tu cerebro que no tiene que ver con el accidente, no. sino por la vida que ha llevado a lo largo de la historia de Charlie Corquín, y que ha hecho un intercambio. Aquí estamos, cabrones, lleva la firma de Kevin Galdames de Hartford, Connecticut, que también es un paisano, un viejo y querido amigo, no de Gabriel de Houston, al que le agradecemos su magia permanentemente y que ha acuñado frases tan célebres como esas. Pero bueno, ya estamos aquí con Charlie Corquín. ¡Qué alegría! Que todo está bien, sí, estamos felices, en serio. Later, peace up. Estamos aprendiendo inglés con Charlie Corquín. Sí que sí. Gracias, Charlie. Un abrazo grande y gracias también a Joroco, que hizo posible que nos llegara este mensaje, porque estaba tan pendejo Charlie Corquín que no reconocía su propia PC. Es que no reconoce nada. Es que le conectaron tantas cosas que le conectaron un inalambre con el culo y andaba por Los Ángeles como enloquecido. Y el Joroco de Misiones Argentina ha ayudado para esta conexión. Un abrazo, Joroco, para ti. Y Charlie Corquín, bueno, nuestra alegría como que se nota, ¿verdad? Señoras y señores, hoy es 15 de diciembre, ¿verdad? Hoy es 15. Es jueves 15 de diciembre. Sí, si nos están escuchando en otro momento, chingue su madre. Sí, si hay una retransmisora que lo puso otro día, lo sí, pero hay un niño triste en estos momentos. ¿Qué pasó? En alguna parte del mundo es hay... que todavía no llega Santa. No, es que no está esperando Santa. Es su cumpleaños y está solo. Está solo como Tarzán antes que llegue Jane. Está solo como papá Pitufo antes de tener sexo con Pitufina. Cabrón, ¿tienes algo para beber? No tiene nada. Lo que tiene carne es... No entendimos. Es Jafid, Jafido. Jafid. Jafid es el niño solo. Sí, desde Guadalajara, Jalisco, México. Dice, ¿qué pasa? Representantes del pinche muñeco de la tele. Les escribo para pedirles que me cante el cumpleaños. Pues hoy es mi cumpleaños, dice. Pero igual, si no le atino a que lo lean el jueves, porfa, cántenmelas. No, ya que será el único regalo que reciba. Ay, qué triste. Estoy solo. Estoy solo en este mundo. Qué vida triste. Muchas gracias, cabrones. Bueno, les invito a carne asada. No sé para quién vas a hacer la carne asada, cabrón. Para nosotros, cabrón. Ah, para nosotros. Ah, bueno, está bien. Ah, está chido. Sí, si no pueden llegar, bajarse por la tierra, igual por arriba de mi casa van a ver el humo, aunque sea. Dice, gracias. Si me las cantaron, si no, al carajo. Se cuidan, cabrones. Sí, demasiado humo, ¿eh? Me parece que no eres experto en carne asada. No. Pero nosotros desde aquí te deseamos un feliz cumpleaños, cabrón. Un, dos, tres, va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Y a fin, a fin, oh, a fin. Que los cumplas feliz. ¡Séquense! Y que no falte el tequila en Jalisco, cabrón, para celebrar tu cumpleaños. Un abrazo cumpleaños. Bien grande. Y ahí está. El Poncho te manda saludos también, porque dice que no mames, ya se comunica tanto porque está muy solo en su cumpleaños. Un abrazo para Yafid Javido. Miguel Miguel de Huanuco en Perú dice, haría el amor, sexo y pasión con Jennifer López. Una propuesta que evaluaremos con Jennifer López. No dice Las Vegas, pero bueno, póngale. Quique es de Chaco, Argentina, dice, son los hijos de su madre. La otra vez mandé un mensaje y no me lo pasaron. Chinga su madre. Quiero que me pasen el correo de la muda. Saludos. Y de todos esta pila mandar el mensaje. ¿Quién es el que habla? Puede ser. No, el que tiene el sello que dice no leer. Está bien, Quique. Muchas gracias por tanto talento desparramado. Desiré es de Hermosillo, Sonora, México. Y si un día antes de que el mundo se desintegre, hacer todas las cosas locas que he pensado, me quitaría la pena de encima y le diría a la gente sus verdades. Vayamos a la Plaza Central de Hermosillo. Nos van a decir nuestras verdades. ¿Cuál es la mía? Y ahí estaría de sireno, sí, más indicando con el dedo y diciendo las verdades. Álvaro de Yopal en Colombia dice: yo escucharía música un día antes de que el mundo se desintegre, ¿saben? Es mi hobby. Por eso lo sintonicé a ustedes. Ajá. Dice, buscando música. Sí, son los mejores. Escríbanme para poder ser buenos amigos. No, no tenemos buenos amigos. No tenemos amigos. No tenemos amigos, ni buenos tenemos. No. El Rafa de Guatemala, dice: otro pensamiento de último minuto. Dice: qué buena está la Latin Geisha, ¿verdad? Gente que está mirando las fotos y se masturba. Estaba pensando, ¿cómo encontrar un lugar para hacer la siesta en mi trabajo? ¿Cómo lo haré? Fácilmente. Nosotros utilizamos el método de pintarnos en los párpados dos pupilas y un iris, sí. Como que tienen los ojos abiertos. Están los lentes también, ¿eh? Están los lentes que se puede adquirir. Son más fáciles, pero si no utilizas lentes, queda sospechoso. Y están esos lentes muchachos que tienen como resortes, ¿no? Ah, sí que sí. También puedes utilizar de esos. Sí, de todos modos, te expulsarán del trabajo rápidamente. Vago de Julia Caperú dice: saludos desintegrados. Está pensando en cómo son de chingones los profesores de esta ciudad. Dice: ay, chinga su madre para ellos. Son chingones, pero le mete a la madre igual. Está bien. Sí, Carlos Pimentel es el nenito Big Bob de Tarija. Y Bolivia dice: me tomaría un vinito de toda la ciudad. Dice: que es mucho. Y luego buscaría la muda y le haría el amor hasta que ella diga basta. Acaba de decir basta. Sí. Matías de Neuquén, Argentina, dice: bastante choto el programa. No, es una joda, es la primera vez que lo escucho. Bueno, voy a escucharlo varias veces. Revertirás tu pensamiento en cuanto a que es la primera vez que lo escuchas. Ah, claro. Sí, sí. Dice Fernando Conte de Cuiabá, en Brasil, dice: gustaría mandar un grande, grande abrazo a todos ustedes, a pedir más voz programas pasados. Le agarró el pedo melancólico. Sí, cabrón. Sí, Fernando Conte, no hay programas pasados. No, no hay. Para tu información de comunicación, no hay programas pasados. No hay pasado. O pasado no existe en caso no de que futuro. Se desintegre. No future focus, for me, no future for you. Sí, y recuerda, va a cantar Toquinho. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Un año nuevo se acerca. Siguen las tropas en Irak. Siguen contaminándose las aguas. Siguen las guerras civiles en África y sigue el hambre en Latinoamérica. Sigue George hablando de terrorismo. Sigue Bin Laden en su cueva. Hay nueva temporada de concursos de estrellas pop en televisión. Y el chico que hace de Harry Potter ya tiene pelos en las piernas. Nosotros, los que hacemos En Caso, les deseamos que pasen unas felices fiestas. Si puede. Show desde Campeche, México. Hola, ¿qué pasó, tripulantes de la María Tijuana? ¿Qué pasó? Un programa, no me lo pierdo nunca. Saludos a Terence, a Philip, a Reynold y a Marcus. Es que es otro programa ese. Ah, está sí. Bien. No, saluda a todos nosotros. Dice, ya me cansé de escuchar esos saludos. Dice, bueno, un beso de lengua a la muda. Sería bueno que hablaran de los enanos de Santa Claus. ¿Qué pedo con esos tipos? Ah, porque Santa Claus tiene ayudantes, ¿verdad? Sí, que son enanos paraguayos. Es más, en este momento Jefferson está trabajando con ellos. Sí, Jefferson no es paraguayo. No, pero hay, sí, son los mismos enanos paraguayos que alguna vez nos presentó Urpi. Sí que sí. Que son los que trabajan. Estaban de gira con este Teletubby gigantesco que se llama Bernie, exactamente. No es verde, es no, violeta. Porque es Barney. Es Barney, en realidad. ¿Qué color es Barney? No es Barney es violeta. No, no es verde, verde es Godzilla. Pero entre otras cosas, son los mismos enanos paraguayos. Cuando termina la gira Barney. Trabajan para Ford. Se van a trabajar con Santa. Sí, con Santa Claus, efectivamente. Y hablamos todo lo que se podía hablar de los enanos que colaboran con Santa. Sí. Dice, ¿qué pedos con esos colaboran, tipos? Se chaquetean. ¿Qué hacen después de que se acaba la Navidad? Y bueno, trabajan en eso. Trabajan de Barney. En general en programas infantiles. Póngale, ¿no? Sí. Hoy es Barney, mañana Paquitas de Yuya. Sí, póngale. Sí. Dice aquí el Poncho, que les traigo un chiste, dice el Poncho, debajo del Poncho. Ajá. Dice, bueno, primero que nada, escribo para agradecerles que hayan leído la historia de la tortuga mala onda. Y bueno, nada, les dejo un chiste porque tengo ganas y fue así. Miren para todos lados antes de cruzar. Ah, no, es una recomendación que nos hace. Ah, está bien. Y no pensamos cruzar, así que Poncho queda tranquilo. Sí, no vamos a cruzar. Dicen que había un tipo, y le dice a la esposa, le dice al tipo, ¿verdad? Ah, está la esposa. ¿Quién dice que había un tipo? No, el tipo, eso es la historia. Ah, cuando los chistes historietas comienzan así, dice, dice que había un caballo en, ah, en Sonora, sí que sí. Es como que la historia, la leyenda, ya venía, el boca a boca, ya venía de otro chiste a lo mejor, sí, póngale. Dice, dice que había un tipo que la mujer lo mira y le dice, ay, mirá viejo, se rompió el televisor, a lo que él responde, y a mí qué, me viste cara de ingeniero electrónico con el título de la UNS, fajera. Maltrato, maltrato, sí, ya sí, en la sí. Familia. La pareja estaba en decadencia. Estaba en decadencia. Sí. Al otro día le dice, uy viejo, se rompió el bidet. A lo que le contesta, ¿y qué me viste? Cara de plomero con título de la técnica de white negra de mierda. Y la... Sí, muy, se llevan muy mal, muy mal, muy mal. Sí, al día siguiente dice, viejo, se me rompió el enchufe. A lo que él responde, ¿qué me viste? Cara de electricista con el título por correo, redomada, idiota, pendeja. Oh, sí, toma, no, dice, pasa un día y al yo hijo, creo que están a punto de separarse. No, y aquí viene una historia fatal, porque al hijo lo atropellan. Tiene un accidente y lo atropellan. Y él lo va a ver al hospital y dice, hijo, ¿cómo estás? Está perfecto, le daremos el alta muy pronto. Es una cosa periférica que pasa en Chistolete. Sí. Pero se lleva unas horas y cuando vuelve el cabrón a la casa, ve que todo está arreglado, el enchufe al televisor, la nevera, hasta cosas que no se habían roto, estaban relucientes. Y le pregunta a la mujer, ¿quién arregló todo? Y la mujer le dice, el vecino, me dijo que él me arreglaba todo si yo se la chupaba y le hacía un pastel. Hubo como un silencio. Claro, sí, sí. Ay, ¿le gustó el pastel? Y ella le responde, ¿qué me viste? Cara de repostera, pedazo de hijo de mi escucha. Claro, no era repostera. Tiene razón. Sí, bueno, muy anticipado el final. Porque aquí damos clases de humor también, con Terence y Phillips también. En este caso estaba muy anticipado el remate y ya la gente desde que escuchó, ¿pero por qué? ¿Qué me viste? Cara de ingeniero. Pero es sabía un chiste ideal para la gente mayor que le gusta escuchar puteadas. La gente mayor le gusta escuchar pinga, tiene, culo, sí, gente. Tiene sexo, sí. Y yo creo que está bien. Yo creo, bueno, eso fue un chiste para mayores de 60 años. Sí, muchas gracias, Poncho. Pirata, tarde, pero sin sueño, felicidades. Bon anniversaire, nuevo mix. Me hablan francés, lo cual. Sí, dice su amigo Semalinia. Muchas gracias, Semalinia. Tarde ha llegado la felicitación y tarde lo hemos leído. Luis de Juliaca, Perú, dice: hola, depravados. ¿Saben? Tengo un profe en el cole de historia. No, sí. No nos interesa. Pero ¿quién te dijo que nos puede llegar a interesar interesa eso? Interesa que tú tienes un profe de historia en el cole. En todos los colegios donde se enseña hay un profesor una materia, de historia. Hay un profesor o una profesora de historia. Póngale. Por lo tanto no es relevante. Pero póngale. Este maricón habla con doble sentido. Como, dar historia con doble sentido está chido. Está eso. Chido. Sí, nos gusta sí. Ese profesor, ¿no? Sí, sí. Que habla de una cosa como, oye, y aquí... Como que, y está hablando de la Revolución Francesa. Póngale. Y en realidad está dictando la Revolución Rusa. Y se lo emperna mientras van dando clase. Leviatán de nuevo Laredo, esto es México. Dice, hace unos momentos estaba pensando en qué hacerle al cabrón que me recomendó la web y por la cual los estoy escuchando. Lo único que se me ocurre es mandarle un ching a su madre que sí, le resuene sí. Hasta el asterisco. Mi amigo se llama Carlos Catache y si pueden, por favor, se los encargo. Saludos a toda la tripulación, un beso para la muda que me gusta, como habla un amigo que los odia. Muchas gracias, Leviatán. El odio es mutuo. Sí, sí, sí. Estimados suicida. Aquí viene el cimarrón. Con un rostro serio, ¿no? Cimarrón, ¿qué pasa? Dice, bueno, aparte de toda la hueva y la joda, he escuchado tus últimos dos mensajes, estimado suicida, los cuales me han conmovido. Admiro tu valor e interés por hacen falta unos cojones monumentales para compartir tus vivencias con el resto de nosotros desintegrados. Saluda a ti, hermano. Todos nosotros, en algún momento dado de nuestras vidas, nos planteamos esas preguntas de corte existencial. ¿Vale la pena lo que hago? Porque yo conozco gente que no, ¿eh? Sí, sí, no porque todos nosotros nos hemos planteado. No, todos. Conozco gente que ha vivido todas sus mañanas levantándose sin preguntarse vale la pena lo que hago. De hecho, conozco muchos. Sí, sí. Pero dice, bueno... No valía la pena lo que hacía, no. Pero bueno. Pero mejor ni se lo preguntaba, claro. ¿Verdad? Dice, ¿por qué puñetas tengo que hacer las cosas bien cuando buena parte de los cabrones de este mundo siguen impunes por ahí? Bueno, no pretendo ser calloso ni simplista entre estas situaciones, pero la respuesta a estas preguntas realmente son sencillas. Número uno, todo lo que hacemos en este mundo tiene una consecuencia. Las buenas y las malas decisiones, nuestras virtudes y nuestras perversiones. Y cuando tomamos malas decisiones, tarde o temprano, quienes salimos jodidos de una manera u otra somos nosotros mismos. Lex vitae, ley de vida, ¿verdad? Póngale. Número dos, nadie queda impune. Todos estos cabrones de hijos de puta que andan por ahí jodiendo al prójimo enfrentarán las consecuencias de sus actos. Si no es aquí, entonces tendrán que responder a una autoridad superior. Pero nadie le escapa a su juicio. Esto se lo aseguro. Dice, esto te lo digo como adicto a las drogas rehabilitado. Claro, sospechaba. Sí. Mira, te vi venir... Y bueno, está bien, ¿no? Tienes tu vida ahí única, encárgate de vivirla bien, enfrenta tus vicisitudes y errores con interés. Hay algo que aquí no sirve, de lo cual propones tú, estimado, no es para desprestigiar tu forma de pensar, cimarrón, coincidimos en muchas cosas, pero dentro de las cosas luego vienen una serie de frases pensadas y un tanto hechas, que en algunos sentidos tienen mucho efecto y sirven. Ajá. Y le sirven a mucha gente como para enfrentar la vida. Una de ellas, por ejemplo, es, aprende a perdonar, hermano. Al final tu odio y tu rencor solo te envenenan, te jode a ti. Te han dicho, es una llena de verdades, ¿no? Y he dicho nada terriblemente profundo. Y hasta suena un poco como Yoda. Dice, como te dije, son nociones sencillas de entender, pero bien difíciles de vivir. He estado en estas lecciones. Bueno, en una de las frases que dice, cuando te caigas, levántate nuevamente. Uno de los planteos que hacía el suicida, que está muy interesante, es ¿por qué cuando me caigo me tengo que levantar? Claro que sí. Está chido eso, ¿no? Pensarlo así, porque uno ya con el tiempo y todas las ocasiones y esta vorágine que llevamos, está como esa frase hecha de decir, y cuando te levantes y cuando te caigas, levántate nuevamente, porque con más fuerza nadie cae más debajo del piso y desde ahí. Pero se pregunta, ¿y por qué tengo que levantarme? Póngale. Lo cual no está tan mal después de todo. Nosotros teníamos un amigo muy pedote que cuando se caía decía, ya, tráiganme whisky aquí debajo. Claro, sé que sí. ¿Y si se lo alcanzan? Y si se lo alcanzan, ya está, ¿verdad? Bueno, Cimarrón, gracias por eso, por esta parte, ¿eh? Un abrazo desde Golden, Colorado, el Cimarrón. Por otro lado, está un amigo de Cuernavaca, dice, saludos, el veterinario Juan Carlos. ¡Juan Carlos! Veterinario, pero qué placer, lo estábamos esperando. Sí, pero se ausentó y se nos murieron todas las mascotas, Juan sí que Carlos. Sí. El loro ya no nos habla, el perro ya no nos mira, el gato ya no felina, ¿no? Entre, el gato no felina. El gato no felina. Sí, sí, sí. Que es un verbo que y tenemos al perro cogelón que no para, No para, y usted veterinario. Pero solo de estatuas. Sí, sí. Dice, no les he podido escuchar porque tuve un problema y me he perdido algunos programas, pero ya estoy en contacto de nuevo. Luego les... ¿Problemas con algún animal? No, no tiene que ver con un animal, pero tiene que ver con la mamada de la vida silvestre. Ah, no, la gente urbana. Bien, la gente urbana los fines de semana dice, voy a respirar aire puro. ¿Y qué hace? Se sube una bicicleta de montaña. Y luego se da de chingadazos contra la naturaleza misma. Y ahí tuvo un accidente con la bicicleta de montaña. Y dice, saludos a todos, besos a la moda, feliz cumpleaños para todos los tripulantes. Sí, sí. Ya me perdí quién cumpleaños y quién no. Así que felicidades para todos los tripulantes. La Pan desde Hermosillo, Sonora, México. Hola, Pan. Dice, hello, desintegrados. Ayer les escribí para decirles tristemente que mi perro 8... Incluso hay una corrección, porque sí, si no, sí. Aquí hoyo no se pronunciaría así, si no imaginan a los niños de la escuela enfrente diciendo, hoyo, hoyo. No, se pronuncia oso, ocho, ocho, ocho. Entonces es como ocho, como el chavo del ocho. Ajá. Dice, no había llegado es a mi casa. Ocho. Es ocho, es ocho. Le dicen ocho, ochito, ocho, ocho. ¿Por el número ocho? Nos mandó una foto el perro, lindísimo. Mira, sí, si yo hubiera nacido perra, como que me entregaba sus fauces. Pero dice, no había llegado a mi casa, pero aquí está de nuevo. ¡Ah, qué alegría! Luego de tanto tiempo, ¿no? Sí, está un poco sucio. Habría que relacionar al perro congelón con la ausencia de ocho durante tanto tiempo. Resulta que el perro se fue de vago y al querer cruzar una calle ya mero lo atropellaban. Entonces, un desintegrado buena gente lo ayudó para que no se muriera aplastado. Y se lo llevó a su casa. Total que el morro, buena gente, pegó hojas con la foto de mi perro que decía así: ¿se te perdió el perro como este? Chidísimo. Y mi vecinita vio la hoja pegada no sé por dónde y ya tengo a mi perro. Soy tan feliz otra vez. Ya me regresó el alma al cuerpo. Mucho más feliz tu familia. El perro, ¿no? A la casa, claro, lo quieren más que a ti, por sí que parte, sí. ¿No? No, uy, nunca olvides eso. Míralo al perro. Muchas gracias y por la atención. Recuerda que lo quieren más que a ti. Ya lo va a soltar de nuevo, ¿no? Uy, muchas gracias por la atención. Un abrazo a todos, dice, y un beso para todos los que, bueno, se preocuparon. Desadaptado crónico, gracias por buscarlo todas las noches disfrazado de hueso gigante, dice. Nos vemos, chamacos. Que bien, lo desadaptado crónico ha sido. Yo creo que merece un aplauso para el desadaptado. Sobre todo porque estaba preocupado. El esfuerzo y la dedicación. Estaba preocupado porque la fase 2, el plan B, era salir a buscarlo de noche disfrazado de perra. Sí, y ahí se complicaba porque podía recibir de otros perros, póngale. Claro. Sí. Igual de hueso también, ¿eh? A ti no te estoy buscándole, decía el desadaptado crónico, y corría por las calles de hueso. Estaba preparado para que lo mordieran y no le pasara nada. Efectivamente. Pero la perra, bueno. De perra ya se le complicaba. Por lo tanto, por suerte, 8 ya está en su casa y el desadaptado crónico está en la suya. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. ¿Qué onda, María Tijuanenses? Les habla Bio Hazard desde Cancún, Quintana Roo. Bio Hazard. Sí, les cuento que el día de hoy estaba en el Messenger y me dice un amigo que vive en el mismo edificio que yo, están haciendo ceviche, te guardo. A lo que yo le contesté, sí que sí, cabrón, ya se me antojó. Y bien, salgo de trabajar, voy a ver a mi novia, le cuento que estaba haciendo ceviche en la, no es para avisarle a todo el mundo. Claro, o sea, créeme. Que estás haciendo ceviche. Estoy haciendo ceviche. Espera que lo informo. Así no se puede. Y así no hay ceviche que alcanza, claro. ¿Verdad? Dice, bueno, y cuestión que, están haciendo ceviche en mi casa, y ella me dice, ojalá le pongan chile, sabiendo que a mí me caga comer con chile, más bien, me caga enchilarme, es de la puta madre eso, y más... No te vas a llevar bien con tu novia. No, o sea, la maldad aflora en esa alma, sí, sí. En ese alma femenina. Dice, sabiendo que a mí me caga el chile y todo eso, bueno, me dijo, ojalá le pongan chile. Nos gusta su forma de pensar, pero sí. No creo que yo diga. Claro, dice, más cuando es algo que sin picante sabe delicioso y bueno. Urpi, cuando nos hizo ceviche, prendíamos los picante. Cigarrillos con el ojete. No exagere, cabrón. No, es verdad, no, tampoco tanto. Pero bien, debe rico, llevar un picante, ¿verdad? Sí que sí. Debe llevar. Dice, ceviche sin picante no es ceviche. Claro. Pero por favor. ¡Sácate! Sí. No me lo eches. No, que es la casa de él. No, Cancún, es tu casa, quédate. Vuelve. Dice, llego a mi casa y sorpresa, sí me guardaron ceviche. Lo pruebo y pues sí tenía picante. No picaba tanto y seguí comiendo y de repente, puta madre, era chile habanero. No saben cómo pica esa puta madre. Ojalá y se extinga esa pinche planta de mierda. En fin, el cabrón que hizo el ceviche, pinche ojete de mierda. Qué suerte que esto lo firma un mexicano. Sí que sí. Porque si no, y luego llegan, es que tú no eres machín para probar mi chile. Igual y todas esas llegar, cosas. Sí, sí. Claro, sí, bueno, dice, no mames, no les pongan chiles. Y ahí va el cabrón a ponerle chile a todo lo que cocina. En fin, echó a perder mi cena. Bueno, hizo que se me hinchen los labios y la lengua de lo enchilado. A mí se me están acabando todas las salsas de chile. Así que si alguien puede enviar a la María Tijuana. Yo estaba pensando porque... ¿A quién les encanta el chile? No, olvídense, cabrón. No, cabrón, no, lagarto. Es verdad. Escúchame, Lagarto, sí. La primera dama de Argentina. Sí. ¿Come mucho chile? Porque sí, acá dice últimamente, que se hinchan los labios... Y sí, cosas come que mucho ocurren, chile. ¿No? Sí. Come mucho chile. Hay mucha gente que conocemos que come mucho chile, ¿eh? Queda rojo, dice, quería partir madres. Por eso, Daniel, ¡chinga a tu madre! Hasta luego, María Tijuanenses, y saludos a todos los desintegrados. Y quemen los habaneros. No se ha repuesto, el Biohazard. José de Neuquén Capital dice, ¿qué tal lo cuate? Nuevamente, José. ¿Qué tal lo cuate? Y hemos recibido toda la información al respecto. Gustavo de Dover, en New Jersey, y Estados Unidos, North America. Hola, Gustavo. Dice, gracias por leer mi mensaje. Y tienen razón, como su programa no hay dos. El mentado vacilón de la mañana es basura. Pues no, no queremos que tampoco. No. Basura. No, es basura, es una mierda. Es el vacilón de la mañana. Ya, dice. Por eso, antes de que el mundo se vaya a la chingada, me gustaría traerlos aquí a New York para que sepa toda la gente que escucha este programa cuál es el número uno. Nosotros los desintegrados a huevo, cabrones. Luis y Moon, chingue su madre. Tampoco exageremos. Luis y Moon son los todos conductores. Una mierda. No, pero el madrugón de la mamada es no, Luis, mucho Luis más mierda, y Moon. Sí. Pero Luis y Moon se llaman. A mí me gustaría llamarme Moon. Es más, porque Luis Moon. No, pero yo Luis no. Usted Luis, cabrón. No, porque no, es como no, anime. Es como anime. No. Es como Sailor Moon, pero más de cabrones. Pero que también están dibujados. Él también. Qué mierda. El inmigrante mexicano desde Los Ángeles, Estados Unidos de Norteamérica, dice, me convertiría en presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, globalizaría la economía mundial y llevaría a la muda a vivir a la Casa Blanca, haciéndola la primera dama de los Estados Unidos. Eso le gustó, ¿eh? Sí, muda, pero luego llega el Salón Oval y aparecen estas como decanes que están dando... Claro, estas... sí, pero no tiene problema. Está bien, la lana es la lana. Claro. Angelito dice, hola, desintegrados, esta es la 118ª vez que les escribo, sin éxito, pero ni modo. Lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería cogerme a la chica que nunca me dio chances de estar con ella, a pesar de todos los esfuerzos. O sea, todos los mensajes fueron de este tenor, cabrón. Ya sabemos por qué no tuviste éxito, claro, pero está bien, insisten, ¿no? Sí. Pobre esta dama si insiste tanto. O sea, esa es la 150ª, ¿verdad? El millón de veces que vengo a preguntar si quieres tener sexo conmigo. Ya dije, no, cabrón. A lo mejor un día la agarras dormida. Dice, bueno, oigan, dice un médico joven que acaba de sacar la plaza de destino a un lugar donde es un chistoreo. ¿O una historia de vida? Es un chistorete. Ah, perfecto. Pero mejor ya le sacamos las orejas a los niños, ¿eh? Sí que sí, porque el siguiente espacio contiene... Lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. ¡Dios mío! Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Un médico joven que acaba de sacar la plaza destinado a un lugar donde solo habitantes son puros hombres trae varias semanas allí y ante la ausencia de mozas de buen ver, el hombre le pregunta a un lugareño: oiga, aquí cuando tienen ganas de... usted sabe, se pone cachondo. Le quitamos las orejas a los niños. Cuando usted tiene ganas de coger, de follar, de echarse una buena perra, de no parar de entrarle por todos los orificios, ¿a dónde van? Bueno, habíamos avisado, cabrones. ¿Qué es lo que hacen? Claro, ¿y qué es lo que hacen? Y entonces el lugareño le contesta: pues nosotros bajamos al río y cogemos la burra que está ahí, ¿no? Era español el hombre, pero sí, cabe aclarar esto. Dice: ah, el médico, la idea no le entusiasma demasiado, pero bueno, pasando unas semanas más, ya como que dice: ya no, bueno, más. Ya le entro, ¿no? Sí, y entonces decide bajar a buscar la burra. Un domingo, pensando que nadie estaría ahí, justamente un domingo, encuentra que había una fila extensísima de todos estos lugareños haciendo cola detrás de la burra, ¿no? Y entonces el doctor, justamente cuando llega, los lugareños dicen: ha llegado el médico de la zona. El doctor, que pase el doctor, que pase, adelante de todo, doctor, por favor, doctor, pase usted. Y entonces el doctor llega delante de la burra, se baja los pantalones y le entra la burra, le las orejas, la agarra, la burra así, le da para que tenga. Disfruta. Y para que guarde y para que seleccione. Al cabo de unos minutos se le acerca uno de los lugareños y le dice: oiga, doctor, si no le importa, no nos canse mucho a la burra, que la tenemos para cruzar el río porque del otro lado están las chicas, ¿eh? ¡Oh, mierda! Bueno, hoy estamos con chistoretes que todo el mundo sabe, pero que desea volver a escuchar, ¿verdad? Bueno, ahí está. I remember you. Sí, I remember you. Está por aquí desde Heredia, Costa Rica, nos habla Sancho. Hola, Sancho. ¿Qué más? Les quiero contar la historia del perro cojelón, dice, de estatuas. Me recordó un perrito que tenía una excompañera mía de colegio. Yo pensé que no iba a volver a contar la historia. No, sí, me gustaría contarla, pero con mi estilo. Pero mi estilo, claro. Dice: no, era una compañera de colegio que tenía un retemplón que cogía peluches, dice. El muy loco siempre es se cogía. Hay una película, ¿no? Donde hay un perrito que se folla un peluche. Se llama El perrito folla peluche, se llama la película. Bueno, este era un caso de la vida real. Real life. Y dice: bueno, mis compañeros entonces, como solución, le compraron uno y lo tenían en el garage de la casa. Era muy cómico de pasar por fuera y ver al puto perro follándose el osito de peluche. Es decir, para que no se le folle todos los peluches de la habitación, le dijo: no, este es tuyo. Sé fiel a este. Sé que y sí. lo sacrificaron al osito de peluche. Ya lo tenían en el jardín. Y era su pareja. Qué chido cuando lo fue a comprar, ¿no? Claro, y ya sabía que era. A ver, ¿qué desea, señorita? Un peluche para que se folle mi perro. Un peluche. Ah, tenemos unos ideales. Sí, mi perro es chihuahueño, ¿eh? No, chihuahueño no, este es un panda, es muy grande. Sí, el panda no, como que se pierde ahí. Bueno, tenemos este otro. Sí, que no tenga nada duro, ¿eh? Porque hay algunos que vienen con ojitos pegados o cosas así. Bueno, le quitamos los ojos. Yo creo que le va a ir igual, ¿no? Le va a ir igual, sí, sí, sí. Sí, bueno. Y este tiene un agujerito también, bien. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué? ¿No se le sale lo de adentro por aquí? No, está preparado, está perfecto. Preparado. Muchas gracias, me llevo este. Y así se fue ella contenta y se lo ofreció en sacrificio al perro cojelón. Por cierto, en el programa 982 dice: hablaron del glorioso Deportivo Saprissa, club de mis amores. Como buen morado digo que se cuidan los rojos de Liverpool, que vamos por ellos, dice. ¡Viva el monstruo morado! Bueno, me retiro, no sin antes decirle a la moda que ella es la estrella que ilumina mis noches. Y a ustedes, bola de mamones, un caluroso saludo. Dice: felices fiestas, atentamente Alberto Sancho, desde Heredia, Costa Rica. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde el Culiacán. Su amigo el Caponi. Se cuidan, cabrones, bye. Mudo un beso. Estará listo, culeros. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Tenía un mensaje de Gabriago de Atlanta, Georgia, justamente por aquí, y lo he perdido. Pero entra el bellotero, no, igual Gabriago en cualquier momento. Quédate tranquilo, aparece, sí, lo encontraremos. Aparece por aquí, hay un chingo de mensajes y ese es el desorden. Hola, desintegrados, les escribe su amigo el bellotero de Nogales, Sonora, México. Estaba escuchando su programa número 982 y no recuerdo quién la escribió comentándoles que era forzado a votar en las elecciones de su país. O sea, como quien dice, a huevo. Y preguntaba sobre lo que significa democracia. Bueno, en su raíz, demo significa pueblo y kratos es gobierno. Para eso está Cretín Blaster aquí, que no nos deja mentir desde Atenas, Grecia, diciendo que el origen de la palabra es justamente esta. Fíjate que igualmente el origen de la palabra en Grecia, la democracia, no era tan gobierno del pueblo, salvo que el pueblo era más que determinado, ¿no? El voto era muy selectivo, de hecho las mujeres no votaban, además está decir estas aclaraciones, pero vale la pena por aquel que no sepa. Desde aquí comienza, o sea, los señores feudales venían a ser los únicos con derecho a voto en aquella democracia. Democracia, en cierta manera similar, porque al fin y al cabo los que terminan eligiendo no son los señores del poder. Pero en este caso dice, demo significa pueblo y kratos significa gobierno. Por lo tanto quiere decir, democracia tiene que ser con gobierno del pueblo. Dice, en este sentido, esto me lo explicó Roberto, mi suegro. Gracias, Roberto. Roberto, mira la conversación. Roberto, usted que tiene unos años y sabe de la vida, ¿qué es democracia? Venga que le cuento, le dijo Benquincle. Y bueno, ¿quién le atiende a esas chingaderas? Yo particularmente no soy una mierda de eso, pero pienso que para empezar, nadie tiene que ser obligado al voto, digo, en este sentido. ¿Para qué? Porque sí es importante hacerlo, pero porque a veces tenemos algunos gobiernos que no valen madres. Bueno, yo no sé. Pero fueron votados. Me sonó medio mamón, sí, pero es mi punto de vista. Además que en mi país se aproximan las elecciones 2006 y aquí todos por arriba de 18 años pueden votar. Además no tenía ninguna anécdota o chingadera que comentarles y entonces le conté esto, dice el bellotero. Gracias, bellotero. Bueno, muchas gracias, bellotero. Sí, y voy a votar por esta, el amigo que se había comunicado para comentar esto era de Bolivia, sí. Hay elecciones el día domingo en Bolivia. Ulises de La Plata, Argentina. Hola, Ulises. Hola, ratas sucias. Hola, ¿cómo están? Hola, mudo, dice. Acá con el Utter, dice otro maldito desintegrado. Ya tenemos lista la coreografía para la apertura del show. Ustedes ya saben, damas y caballeros, etcétera, etcétera. La coreografía es el estilo de las trillizas de Belleville. Dice, pronto tendrán animación en flash para que los coreógrafos de la nave queden con la boca abierta. Oh, bueno, impresionante el despliegue que están haciendo alguna gente en estos términos. Esto será la Macarena. Dice, hola amigos desintegrados, saludos de Cuernavaca, Morelos. De su veterinario, Juan Carlos. Juan Carlos. Sí, iba a contarle justo el accidente que tuve en la bicicleta de montaña, pero ya me dio hueva, luego me comunicó. No, es que quedó mal. Quedó un bracito como más corto que el otro. Tiene que comenzar a atender, ¿eh? Sí, por favor. Están muy mal todos los perros. Tenemos la mascota de aquí abigarrada en su consultorio. Sí, los hámsters se murieron. Los hámsters son los primeros a morir cuando ven la ausencia de un veterinario. Los peces flotan en el río. Se pudrieron. Sí, pero mira como pez. Un día vamos a analizar algunos villancicos, lagarto. Porque yo estuve pensando. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido. No, eso decía otra cosa y se lo cambiaron por fonética. Sí, ¿no? Por fonética. Sí, sí, para sí. Mí lo tradujeron del hebreo o alguna cosa extraña. Sí, sí, sí, sí. Porque no tiene sentido primero un pez bebiendo. No. Y segundo, beben y beben y vuelven a beber. Y se ahogan. Y claro, y que le estallan los peces. Y uno, nacimiento de Dios y los peces estallan. ¿Y dónde estaban los peces? Y claro, ¿dónde estaban los peces en ese momento? Los peces siempre ponen al río. Yo no recuerdo en la pastorela no hay peces. No. Hola, mis cabrones lisérgicos, soy el Pollatrón. ¡Anda! ¡Hola, Pollatrón! Dice, como antes de que de nada, quería decirle a nuestro amigo desintegrado Enrique Betancur del DF que es bienvenido a Canarias, ¿eh? Y aquí va un chistecito. No, pero si no, primero que no es Enrique, ¿no? Es Alemada Reta Betancur. Alejandro. Enrique ha de ser el padre. Póngale. Entonces, a decir, por una cuestión de progresión, debe ir primero el padre. En cierto sentido, si va es para que le den algo. Sé. Bienvenido a Canarias. Mamadas o mamadas. Unas hectáreas ahí de playa o algo así. Dice, bueno, aquí va. No, otro chistorete no. Hoy estamos así como... No. Ya nos reímos tanto que se nos ha rasgado el pantalón a la altura de las nalgas. Pero recomienda el lugar justamente donde Susi está en estos momentos, ahí en Canarias. Ah. Es un lugar maravilloso. Es un lugar increíble. Donde hay solo un cine. Y él ha estado ahí y hace una recomendación. Y ha ido al cine. Estuvo encerrado en el cine todo el tiempo. Vanessa de Tarija, Bolivia, no, dice que hay unas playas hermosas. Sí, que sí, güey. Cosas que uno dice. Vanessa de Tarija, Bolivia, dice, ¿cómo andan, chingones? Hace unos minutos estaba pensando en mi vida. ¿Por qué mi vieja siempre me está controlando todo lo que hago? Bueno, luego que estuviste en cárcel, saliste, claro, y tienes la libertad tu imagen condicionada. Ha caído muchísimo. Es verdad, y aparte tu madre es responsable de todos tus actos, por lo tanto esos güeyes tendrían que salir debajo de tu cama. O sea, eso, hay muchas cosas que prolijar en tu vida, por eso tu madre te controla tanto. Igualmente tenemos formas de anular ese brazalete que te ha puesto tu madre para seguirte a través de un radar. Pero debes conseguir un poco de lana. Sí, un poco de lana nada más. Un beso, Vanessa. Hola, amigos, saludos del Beto de Guatemala. ¿Cómo anda la nave? Me quiero unir... Ay, ¿cómo anda Enrique? Tenemos que preguntarlo. Ah, cierto, es, perdón, disculpa. Me quiero unir a los sentimientos... ¿Cómo anda Enrique? A los sentimientos de la batanjera. Me dan ganas de regresarme a México, dice. Será... También te enamoraste un chilango. Te enamoraste un chilango, Beto, y te hizo un desplante y te dijo cosas feas y ahora te quieres volver. Es como un caperucito de partido en Guatemala. Dice, no, será la época navideña. ¿Verdad? Hay mucha gente triste en Navidad. Sí, sí. Pero ¿por qué es tan triste de Navidad si Santa Claus llegará para llenarlos de dicha y de esperanza? Olvídense de Navidad. El 24 es su cumpleaños de APA. Es verdad, ofídense de Navidad. Sí, festejaremos todos el cumpleaños de APA. Sí, el 24 de diciembre. Sí. Hay que tener estrella para nacer, o como el Mico, el 1 de enero, o como APA el 24 de diciembre. No, te joden con los regalos. Porque todos están con el brindis de, ¡ah, llegó Santa Claus! Oye, ¿qué es mi cumpleaños? Ah, sí, feliz cumpleaños, güey. ¡Oh, qué lindo está el arbolito navideño! No, hay que olvidar la Navidad. Sí, dígale que APA, me parece que le vale mal. Esas cosas, cumpleaños, está cumpliendo años permanentemente. Cumple días, APA, una abrazo para él. Dice, entre otras cosas, Beto de Guatemala, quiero festejar Navidad allí, será la soledad de estar solo en otro país, será la canción de José Alfredo Jiménez que dice, diciembre me gustó, pa' que te vayas, que sea no tu cruel adiós. No, a José Alfredo no debe salir de la frontera mexicana, no, porque wey, me deprime no, a los mexicanos que están que fuera sí del país. Escuchen Nick Cave, claro, más alegre, más arriba. Escuchen reggaetón y luego dicen, no quiero volver a ninguna parte. Radio, okay. Claro. Perdón, dice, pero me siento bien mal, se me baja la moral. ¿Será que siempre nos da ganas en esta época al año, en especial oyendo a José Alfredo Jiménez y tequila? Dice, creo que esos son los efectos. Saludos, sí. No hay que combinar José Alfredo con tequila fuera del territorio mexicano, porque ya sabes cómo te va, ¿eh? Un abrazo para todos los desintegrados que van a pasar las fiestas lejos de su tierra y lejos de los seres con los que le gustaría pasarla, ¿eh? Pero bueno, aquí estaremos, como dice Kevin Galdames, aquí estábamos, cabrones, ¿eh? Por aquí está, bueno, muchos mensajes. Ha llegado desde Portugal nuestro Diablo Vermelo, ¿eh? Hola, amigos de la María Tijuana, les fala David de Spedo Town, querido pirata, señor Artica. Yo tengo una historia tan bizarra, dice, para contarles, aunque, bueno, es un tanto estúpida más que bizarra. Bueno, vamos al grano, dice. Me parece que no vamos a poder ir. No, vamos a ir al grano en otro momento. Estamos perdiendo contacto. Tiene que ver con esto. El tío Pedote. Tío Pedote. Lo aclaman las multitudes. Dice, tío Pedote, cuéntate una historia. Se cuenta una historia aquí. El tío Pedote nos nombra los nombres de los gatos y la mascota del tío Pedote. Demuestra una gente con elevada cultura. Ah. Y a pongale por caso que el gato se llama Pasolini. Pier Paolo Pasolini. Pasolini. Así que Pasolini el gato, nada más, y es una muestra de todo lo que tiene el tío Pedote y algunas cabronadas que se agarró por ahí. Fernando Conte de Cuya va en Brasil, dice, hola, damas y caballeros. No respondemos mensajes. No respondemos mensajes. Por otra parte, Pollatrón, y por aquí también Ani de Tarija, Bolivia. Palomita Forky desde Buffalo, Estados Unidos. Chinga tu madre, dice pirata. Qué culero. Se cae eres. Todo el carajo. Dice, bueno, otro por aquí, el Matuf de Tierra. David Lomas de Tezquistán, en Querétaro, México. Y yo le pregunto, señor Lagartija, en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo nostálgica. Nostálgica. Emocionada. ¿En serio? Con una cámara de fotos en la mano. ¡Ah! ¡Buen carajo! ¡Es el mismísimo Eddie Vedder! Para un gran amigo, le dedicamos esta canción. Y ahí está, la voz de Eddie Vedder, Pearl Jam, poniéndole la voz justamente a una canción de los amigos, de los Ramones. ¿Y cómo no creen en milagros? Nosotros creemos, no creíamos en milagros, no. Pero hoy apareció Charlie Corkin y creemos en los milagros. Y siempre hay alguna instancia como para volver a creer en aquello que dejamos de creer. Damas y caballeros, estamos de pinta por izquierda, por derecha, por donde vemos un monitor, por lejos, para que nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. La Rock 89.7. Real Noticias. Antares. Es la esencia. La Retro. Z93. Radio Siva. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio Z. Estación 98. Contacto. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. Jay. Y Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Y Future FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. Y Radio Eco. En México, Tabasco Radio. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de VHF con el cura Fistero que sigue pagando incendios. Le ha gustado más.